suerte de saludarte, Norbert. Si andás por Almirante Brown y Villafañe en La Boca, ahora a las 18 horas empieza una concentración por pidiendo justicia por Lucas. Es ahora, así que prefiero que vayan ahí y que no nos escuchen a que nos sigan escuchando. Muy bien. Pero tenés que estar por ahí por la zona, si no ya no llegás. Sí, y pasar la información dentro de un rato ya no servía para nada. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? No, todo mal. ¿Qué pasó? Nada, pero ¿por qué está todo bien? ¿Te viste el debate? Ah, no, no lo vi, no lo vi. Yo sí, yo me tomé el trabajo de verlo. No, yo lo escuché. Ah, bueno, es lo mismo. Sí. ¿Cuál es tu impresión? Oh. Mire que está la metáfora de que estos tipos son títeres de las multinacionales. Sí. Bueno, no, ni siquiera tenían hilos. Eran maniquíes descerebrados. Sí, cualquiera. Es cualquiera. No contestaban, no aprovechaban el momento. Nada, la nada misma. Sí, cualquiera, yo no sé la mierda. Yo lo vi porque como hay mucho kirchnerista, mucho voto a Scioli de gente no kirchnerista, con algún argumento que puede llegar a ser válido. Sí. Entonces dije, bueno, le voy a dar una chance y voy a mirar el debate. Claro. Y ya está, ya tengo el voto decidido. No se puede votar a nadie. Y no, muy bien. No me representan. No, además... Vamos a lo profundo de la cosa. ¿Qué estamos haciendo de nuevo con esto? ¿Cuál es el la pichanga para qué? Ya lo conocemos todo esto. Sí, bueno, pero por ahí hay veces que se disfrazan de algo, por lo menos. ¿Mm? En este caso ni siquiera. Y bueno, sí, no, terrible. Bueno, esa, la primera impresión fue eso, que eran los maniquíes descerebrados. La segunda impresión es que eran malos actores actuando que estaban sobreactuando. Ah. O sea, de terror. Un espanto. Sí. Sin embargo, en los medios analizaron esos discursos y todo, es zarpado. ¿Sí? Sí. Si no tuvieron tiempo, aparte que el debate era una cagada, porque ¿qué tiempo le daban? Dos minutos al que decía, contaba y un minuto para preguntar, para repreguntar y para responder. Bueno, les preguntaron antes a sus asesores si querían más tiempo. Claro, por eso. Dijeron que no. Porque con dos minutos, después de un minuto y medio se quedan mirando al cielo, porque no tienen con qué llenar. No se les cayó ni una puta idea. Pero se van al discurso, al cassette, y viste que cada uno cuando empezaba, hacía lo mismo que cuando hicieron la campaña, o sea, la misma historia. Sí, hablar a la gente en términos de oyentes, o televidentes. De terror. ¿Cuál es la pena? De terror. Y en los próximos 12 años de este país vamos a tener a Macri o Scioli en el gobierno y a Macri o Scioli de oposición. Estamos jodidos. En los próximos 12 años no, pero puede volver Cristina, ahí te zafamos. Y no va a poder. ¿Por qué no? Y si pierde Scioli no va a poder. Pero Scioli gana, ya está. ¿Sí? Está en los números puestos. Hay una apuesta. Yo ya sé quién gana. Sí. Es un hombre... multimillonario, empresario de derecha, de empresas que heredó de sus padres, de derecha. En la fórmula presidencial, uno es discapacitado, claro. De la fórmula que gane, vayan fijándose. Tienen una mujer muy bonita que se dedica a la moda. Sí. Los dos tuvieron participación en esto que tenga que ver con el deporte. Claro. Es genial, ¿eh? Sí. Las opciones que me dejaron son geniales. ¿Serán hermanos no reconocidos? ¿Hermanos perdidos? ¿Viste? ¿Quién es más grande? Macri debe ser más grande. ¿Sí? No sé, la verdad no sé. ¿Viste que apareció una hija de Scioli que no había sido reconocida en su momento? No. Y que ahora está al lado de él, estuvo en el debate y todo. Qué bien. Sí. No sé bien con los pormenores del tema, pero vi por ahí que alguien posteó eso y justo ayer hablaban, estaba la hija de Scioli ahí y le preguntaban cosas. Mirá qué bien. ¿Sí? Abandonó una hija y después la reconoció. Qué bien. Sí, bueno, qué bien. No tuvo ninguno. ¿No? Digo yo, no sé. Pero lo que le falta es el brazo, no la pija. No sabes, no lo sabes. ¿Cómo la viste? ¿Qué sabes? Capaz que se le cortaron varias cosas. Ah, mirá, no se sabe nada, se sabría. A ver si se la van a dejar pasar esa. Se sabría. Claro, no. Debe ser que no quiere. No, genial, el debate. La verdad que es los 40 minutos peor perdidos de mi vida. Igual está bueno porque si analizas desde una óptica que siempre hacemos, te das cuenta de más y más y más argumentos para esto que vos decías, o votar en blanco o no votar. Escúchame. Hacer otra cosa. Macri diciéndole, no, Scioli diciéndole a Macri, me dice, vos vas a arrodillar a la Argentina frente a las multinacionales porque tenés trabajando en petróleo un CEO de Chevron y en agropecuario un CEO de Monsanto. Scioli le está diciendo a Macri. Es como, ya está, ya se, vale todo, o no vale nada. Por el lado andamos desmedidos, una vez para la girada, todo lo que lo vimos, lo escuchamos fue unos giros, nada más. Porque, escuchame, de nuevo después lo otro. ¿Cómo se muestra la derecha, no? Porque son, al final no compiten por la derecha que está armándose. Sobre todo con policía. Le dice, ¿vos querés arreglar el narcotráfico cuando no pudiste arreglar los trapitos? Sí. Y el otro, como la idea era no responder, claro, porque la directiva era no responder, pero tenía un montón de respuestas para darle a eso. Sí, supongo que para todo, pero se iba por la tangente o por otro lado. Cuando quiso eliminar a los trapitos con una ley, el Frente para la Victoria le votó en contra. Ah, mira. O sea, podría haber dicho no pudimos por tu culpa, y por otro lado podría haber dicho, ¿y vos qué hablás? No pudiste sacar la salada, no pudiste... Claro, bueno, pero por ahí no sabe, Macri, ¿viste? Hay que darle la... No, y lo otro que, eso me causó gracia también, y Scioli no le dijo nada del caso de Gatillo Fácil de la Metropolitana. ¿Y qué le va a decir? Claro, ¿qué le va a decir? ¿Que la policía que depende de un gobierno? Tienen cara para todo, pero me parece que para eso ya no. Hay cosas de las que no van a hablar. De eso habrán pautado también en la previa. Acá hay una persona que muy inteligente, sí, que agarró las letras de Scioli y las letras de Macri y las mezcló y le salió cría milicos. Sí, sí, sí. Es excelente. Tal cual. O sea, no podía parar de comentarlo porque... lo más serio que se ha publicado de todas las pelotudeces que se han publicado al respecto. Bueno, 6:15 de la tarde. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, empezó Radio Zumbi. Sí, el programa que no tiene ni principio ni fin. El programa de la olla de Troilo Corrientes. Sí, que va más olla, pero bueno, no importa, digamos. Pero sigue siendo. Tengo una foto de Vidal con una olla igualita a la de la olla. Mirá, ¿habrá vida algún día? No, es en un barrio marginal de Gran Buenos Aires. ¿Volviendo cara de guiso? No, estaba revolviéndolo. Ah, ya había aprendido. Sí, no, impresionante. Bien ahí. Ah. Bien ahí. Hace calor, podemos decir. Sí, estamos en Radio Semilla. Nos escuchan en radiosemilla.com.ar, en el 106.5. Sí. Nos pueden mandar mail a radiozumbi@radiosemilla.com.ar. Nos pueden tuitear en @radio_zumbi. Nos pueden facebookear en Olla Troilo Corriente. Sí, como... El Zapata. El Zapata, o las dos. La Olla de Corrientes y Troilo, que es una organización donde pueden poner me gusta. Ponele. Y seguir por ahí. Y tenemos un WhatsApp. Tengo WhatsApp. No sé si me lo voy a acordar. Bueno, no importa. Si alguien quiere WhatsApp, que mande por Facebook un comentario. Che, y tenemos otro medio. Todas las veces que lo dimos no llegó nadie. Si era justo hay uno que quiere mandar, bueno, lo lamento. Que mande un. Ah, claro. No, que se copie el Facebook. Hay otro medio de escuchar el programa o este programa u otros. Que es en el blog de La Olla. Oh, es verdad. Que es laollapopular.blogspot.com y ahora sale .com.ar también. Sí, sí. Es lo mismo. Y para ellos. Porque estamos acá. Sí, pero antes era .com, ¿te acordás? Si pones .com entras y si pones .com.ar también. Pero cuando entras con el .com, te aparece en la página que vas, .com.ar. Sí, sí. Y igual, vos vas, igual. Fue una forma de agrandar la cantidad de blogs que tenían encima. Claro. Bueno, la cuestión es que ahí también está el último programa de La Olla y los anteriores también. Sí. Que que estuvieron muy buenos. El de hoy va a estar re bueno, pero ahí no va a estar tan bueno, porque vamos a tener un músico que no pudo venir. Bueno. Que además de músico quería hablar de política. Sí, y que nos desencontramos durante mucho tiempo, y cuando nos encontramos habíamos llevado en algunas cosas parecidas. Por ejemplo, tener dos hijas. Ah, es verdad. De las mismas edades. De las mismas edades, claro. Así, como muy loco. Mira, ¿y edades tienen similares ustedes dos? No sé. No, él es mucho mayor que yo. No sé. No, debe tener. Sí, pero parecido. No, no creo. Más o menos por ahí. O sea, 20 y pico. Gracias. Bueno, un programa. Yo también te amo. Hoy un programa cargado de nada hoy, pero de la nada aparece todo. Hay un montón de cosas. Está bien, pero digo, viste que cuando nosotros tenemos invitados hacemos como agua. En realidad salen un montón de cosas ahí en el medio. Lo que pasa es que nosotros no nos escuchamos. Nos gusta hablar con la gente, escucharlo. Y nosotros dejamos hablar. Estamos boludeando. Qué bueno que son los programas cuando vienen invitados. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando estamos solos también decimos grandes verdades, que habría que saber aprovecharlas. Por ejemplo, si usted descubre la gran verdad de estos últimos 5 minutos, tiene opción a y le damos un premio. Pero para ello primero tiene que abonar algo de guita, porque el premio sale de los oyentes. En principio necesitamos un mouse y un cargador para una netbook. Ah, esa es una buena. Ponele. Eso es una gran verdad. Es una gran verdad. Le podemos dar una calcomanía de Radio Semilla y una de Impa ahora. Y un folleto. Y un folletito. Folletos que son espectaculares. Bueno, dada esta breve intro de un programa que tiene varios temas, pero no vamos a decir nada todavía. ¿Querés que le tiremos algo? Dale, a ver. De la toma de Merlo. La toma de Merlo, mira. Que como vino el debate, ya nos habló más del tema. Claro, sí. Si no estuviéramos en campaña, ya los hubieran desalojado. Todavía están ahí. A tiro. Así que hay un informe que hizo la gente de la Mar en Coche, de FM La Tribu. Bien. Y lo traje, si querés lo pasamos, son 10 minutos más o menos. Está bueno, dale, charlamos cualquier cosa después o no. Primero esa parte. Como quieras, sí, está bueno. Bueno, vale la pena. Dale. Vamos con eso. Decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir. ¿Qué prefieres que te mate? ¿La pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre? Acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. ¿Cómo prefieres morir? ¿De hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal,

podría también Cristian Ritondo, futuro ministro de Seguridad bonaerense, comenzar a trabajar conjuntamente con la conducción actual de la cartera de Seguridad, Alejandro Granados, para ver cómo siguen los días con relación a la toma y la recuperación de terrenos para la vivienda digna en Merlo. Repetimos entonces, hoy organizaciones sociales van a movilizar a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad, 10:30 a.m. por el derecho a la vivienda. Yo dibujo puentes para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante de tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera. Levadizos, plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra, invisibles. Y tú, ¿quién creyera? No los ves siquiera, a 101, no cruzar ninguno más. ¿Cómo te quiero? Dibujo y espero. Bello, bello puente para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante de tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos plateados, cobrizos, puentes irrompibles. Escuchamos a Liliana Felipe en un tema que se llama Tienes que decidir, que tenía que ver bastante con estas elecciones. Nos hemos ganado el derecho a decidir cómo prefieres morir, pero también podría ser que tenga que ver con el atentado en Francia, que es otra cosa de que también se habló un montón. Pero ya está. ¿Qué puede ser, no? Una forma de decidir morir, o no, no sé. Hay gente que va a la muerte supuestamente, ¿no? Los mahometanos son, su religión. Musulmanes. Se mezclan también esas dos. Vamos a hablar de los reyes. Los de Mahoma son mahometanos. Claro. Yo desconozco. Para mí son de, como Macri y Scioli. Claro. De los musulmanes son los de Alá. Alá Akbar. Que no sé qué quiere decir. No lo repita porque... Dios, no, pero es una buena, Dios está con nosotros, algo así. Ah, bueno, ok. ¿Por qué en Facebook? A nuestros queridos amigos y amigas musulmanes les deseamos un buen día, que disfruten la cena. Yo tengo un amigo musulmán. Yo tengo muchos. Montorazo. Ahí mi centro está lleno. Y armenios y turcos. Un poco kurdos. Kurdos tenemos también. Aguante los kurdos. Algunos kurdos son musulmanes también, pero creo que ya dejaron atrás la religión, ¿no? No, o sea, cada uno puede tener la religión que... No es tu identidad de pueblo kurdo, no te la da la religión, como en otros casos sí. En los kurdos hay de todo, hay cristianos, kurdos musulmanes, kurdos ateos. Pero siempre, y debe haber alguna otra religión más por ahí. Venía en el colectivo y hablaban dos chicas en un programa de Román Lechman. Ajá. No sé qué radio es. ¿Y existe Román Lechman? Sí, y lo venía escuchando en el colectivo, pero siempre lo escucho. Yo después del debate me enteré que Ari Paluche está vivo. Mirá. Y Román Lechman parece que también, qué loco. Era página 12. Sí. ¿Sería kirchnerista en algún momento o no? ¿Quién? el Blechman? No sé, desapareció después de que hizo una nota. Hizo una opereta mediática diciendo cosas que al final no eran así y desapareció de los medios masivos. Me acordaba yo que pasó. Fue borrado de los medios masivos. Claro, pero ahí está, en una radio que no sé cómo se llama. Que la escuchan los colectivos, así que era un gran periodista que se comió una gran opereta. Mira. De los servicios de inteligencia. Mira, no me acuerdo de eso. Entonces, por ahí también él era servicio de inteligencia. Ponele. No importa. Bueno, la cuestión es que estas dos chicas hablaban del atentado, de lo que había pasado, de Siria también, y de los muertos acá, ya que todos valen igual, o qué sé yo, no hay uno que es de primera, segunda, todo lo que se está bien diciendo en las redes, ¿no? Lo clásico. Y. Me olvidé lo que iba. Porque era lo que vos dijiste, pará. Bueno, ahora se me fue, ya voy a volver. No, como así como información que no aparece tanto en los medios, es que en Francia había estaban un grupo de refugiados en un lugar y las prendieron fuego. Prendieron fuego, claro. Claro, esos muertos, no, como son refugiados, no tienen bandera como para poner en... Claro, me acordé. Porque decía, hablaban de acá, si acá podía pasar lo mismo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces deliraban un poco con eso, ¿no? Y dice, lo que pasa es que acá, no me acuerdo cuál fue el argumento de la otra por algo, pero lo que pasa es que acá somos cristianos y occidentales. O sea que nos puede tocar. Claro, pero además, no, supuestamente no. Pero lo que digo es esto de la mente, ¿no? Todos los argentinos somos cristianos y occidentales. No podemos salir de ahí. Y accidentales. Ahora, cuando vos apostatás... Pero acá tuvimos dos atentados. No sé qué... Pero era... Parece que los... existieron. De turco a turco. Claro. No, de turco a judío. Pero se quedaron unos cuantos argentinos también. Igual me chupó un huevo. Perdón. Ahí está la cosa, ¿no? También se decía... Gente que no se lo merece. Los inocentes, las muertes, los muertos inocentes. Lo que pasa es que la inocencia y la culpabilidad, si la decide otro, estamos jodidos. Pero lo loco es que muchas y muchos de los musulmanes están en esos barrios que bombardean y demás. Y a veces forman parte de grupos guerrilleros, extremistas, como se llaman. No les importa morir. Es más, van contentos a la muerte. Entonces es un arma muy poderosa para nuestra cabeza, ¿no? Sí, no sé. Igual todo esto es una locura. O sea, no solo se derechiza Argentina, como si alguna vez hubiera estado en la izquierda, pero se derechiza la Argentina, sino que también se derechiza el continente y el planeta entero se está derechizando. Y los que... van a cosechar de esta siembra de odio y de violencia, van a ser siempre los mismos. Así que, no sé, no me gusta por ningún lado. No, pero bueno, es parte de lo que vendrá. Bien, ¿estamos preparados para lo que vendrá? No sabemos, alguno va a morir. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Bueno, sí, pero más temprano que tarde. Menos Luciana, que dice, yo no me voy a morir. Claro, yo también decía lo mismo. Traje toda música de mujeres. Porque estamos ya acercándonos al 25 de noviembre, que es el día en contra de la violencia hacia la mujer. Bien ahí. Así que traje todas mujeres. Bien ahí, bien. Ponele. Bueno. ¿Les avisamos a quienes nos estén escuchando? ¿Por internet o por aire? Que nuestro compañero artista no puede venir. Se olvidó de un compromiso ineludible relacionado con sus niñas. Y no pudo. Pero prometió que va a estar la semana que viene. Bueno. Y capaz que le dije a Jejo, al violero de Jejo. Oh, excelente. Pero no sé si queriendo desligarse de él o no. Pero yo decía, venimos todas y charlamos. De política. ¿Y el lunes que viene no es feriado? No. No, el otro. El 27, no, el viernes se feriado en realidad. Está bien. Ah, entonces tenemos programa sí, para tenemos siempre. Programa. Qué horror. Y el último programa tenemos ya casi cerrado una entrevista con Raúl Cerdeiras. Ajá. que dijo que quería venir el último lunes, que el último lunes podía. Bueno. Así que Roxana, nuestra compañera externalista, está atrás de ese... Hola, Roxy. Atrás de ese métier. Muy bien, buenísimo. Y el otro día, en el conversatorio de la ronda, en la ronda, estuvo Juan Cerdeira, que es el hijo de Raúl. Ajá. Y Alejandro Cerletti, que también es de la revista Acontecimiento. Y estuvo también el hermano de Hernán Mancoso, el que vino acá. Sí. Un hermano que tiene, de Benavides o Maastricht. Qué viajecito. Que está haciendo experiencias no escolares. Porque el tema era hablar de educación, ¿no? Sí. Cómo la educación nos forma, nos moldea, nos sirve al sistema, etc. Pero hay experiencias diferentes. No escolarización, por un lado, o diferentes tipos de encuentros. ¿Y se charló de eso? Se charló bastante. ¿Me lo perdí? Sí, está grabado. Mirá, qué bueno. Espero que ahora no me lo borre. Me encanta. Claro, ahora que me acordé de eso. Está muy bien. Puta, me parece que me lo borra. Ahora le voy a mandar un mensaje que no borre la última. Bueno, y charlamos un rato de eso, de educación, deseducación, cómo se... pasaba con todo eso, ¿no? Con la educación y con la diferentes tipos, siempre, aunque sea privado, el Estado, lo que sea, es un rollo a favor del sistema siempre, ¿no? El sistema está ahí presente. Uh-huh. Y los gobiernos, por algo gobiernan, ¿no? También manteniendo esa metodología de cercenar no solo derechos, sino libertades, ¿no? Incluso con el lenguaje, ¿no? Por eso está bueno juntarse ahí en un lugar como la ronda y charlar. Se profundizó bastante entonces. Sí, bastante. Y nos quedamos con ganas, sí. Qué lindo. Después fue una chica, una vecina de acá de Facebook, que también está haciendo una experiencia de no escolarización. En su casa. Con algunas personas. Homeschooling, le dice. Lo que hablan en inglés. Pero rotando, creo que era una cosa así. No me acuerdo bien. En distintas casas. Algo así, no me acuerdo bien. O solo sus hijos. No sé, la cuestión que empezó a probar y bueno, siguió. Y tenía muchas preguntas y demás, pero ella estaba haciendo esa experiencia. Qué bueno, qué lindo. Uh-huh. Bueno, acá Sabri, feliz cumpleaños, dice que nos está escuchando. ¡Feliz cumpleaños, Sabrina! Cierto, cumple 25. ¿25 ya? ¿Te gusta grande? Buenísimo. Sí, tengo un informe sobre Chevron YPF. ¿Lo pasamos? Dale. Para que veo qué temas hay. Podemos pasar el tema número 10 por el tema del atentado en Francia. Escuchamos el informe sobre Chevron y YPF y después algún otro temita más de mujer. Bueno, el audio acabaremos de Nacha Guevara. Puede ser. El número 10. Ya está, listo. Mándalo. Están hablando el operador y Miguel. Sí, el operador no lo escuchamos. El operador me odia. Para ver lo que han comido, la barriga. Decíamos que teníamos una serie de temas para hoy y uno de esos temas tiene que ver con YPF y Chevron. Desde hace tiempo venimos diciendo que es importante que se cuente con información pública para entender los acuerdos que hacen las empresas y el Estado y saber en qué nos puede beneficiar y perjudicar, por supuesto. Y el martes, con respecto a este tema, la Corte Suprema de Justicia determinó que YPF debe dar a conocer las cláusulas confidenciales del acuerdo con Chevron para la explotación de Vaca Muerta. El fallo del máximo tribunal corresponde a la demanda iniciada por el senador santafesino Rubén Giustiniani, y los principales argumentos de la mayor parte de los jueces que componen la Corte coincidieron en que YPF está bajo la órbita del Poder Ejecutivo y que debe entonces cumplir con el decreto que garantiza el derecho al acceso de la información. La forma de operar de YPF es de interés para el pueblo de la nación y no solo para el Estado o el gobierno, dice el fallo, y por eso intiman a YPF a dar a conocer esos acuerdos que permanecían secretos. Recordemos que el acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de Vaca Muerta se aprobó en la legislatura mientras el pueblo se oponía a su tratamiento por la falta de información y la policía reprimía a vecinos, vecinas y asambleas de todo el país. Estamos ya en comunicación con Diego Di Rizzio, integrante del Observatorio Petrolero Sur, para hablar de este tema. Diego, muy buenos días. Aquí, Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy bien. Preguntarte en principio las impresiones que tienen desde el observatorio al analizar este fallo de la Corte. Bueno, la primera impresión es la cuestión del momento. Fue una señal política fuerte por parte de algunos jueces de la Corte. Uno, Víctor Menasco, firmó en disidencia. Pero la lectura del fallo, por lo menos leíamos tres puntos nodales que me parecían muy, muy interesantes. Uno era justamente la cuestión del acceso a la información y que eso no lo restringía la Corte a el Estado, digamos, y eso se va a entender con el punto que voy a hacer a continuación, sino que era un derecho de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, que el Estado no podía restringir en ningún momento el acceso a la información, sino que cada ciudadano podía ejercer ese derecho en tanto que era condición para el ejercicio de la libertad, ¿no? Digamos, sin información no puede haber un pueblo informado y no puede haber un pueblo que pueda ejercer soberanía, básicamente. El segundo punto, que es un mojón más en esta eterna discusión de si YPF es Estado estatal, donde la Corte dice que la empresa es estatal, digamos, por más extraña forma jurídica que tome, digamos, estamos hablando de una empresa mixta, pero uno de los puntos, por ejemplo, en la ley, digamos, sobre la hidrocarburífera, donde se propio 51% establece que YPF no puede ser auditada o controlada por organismos del Estado, ¿no? Y acá la Corte dice, por más que no pueda ser auditada o controlada por organismos del Estado, el pueblo tiene así el ejercicio y la potestad de controlarla, ¿no? Entonces, en esto era el primer punto, el punto muy interesante que decía antes. Y el tercero, digamos, es que declara no solamente YPF como una empresa estatal, sino que al mismo tiempo declara al sector, en esto refuerza también la línea, digamos, que estaba planteada en la misma ley de soberanía hidrocarburífera, que el sector es de interés público. Y esto para mí y para nosotros, digamos, un poco lo que venimos viendo, es uno de los puntos más interesantes, digamos, por más que sea privada o estatal, el conjunto del sector es de interés público, porque están conduciendo una actividad que impacta en la vida de todos. Entonces, eso quiere decir que no solamente el contrato entre YPF y Chevron es plausible de que se publique, sino que todo el resto de los contratos o cualquier tipo de información que involucre a la industria petrolera es posible que uno, como ciudadano, la pida y la demande. O sea que abre la puerta a qué cosas, además de la demanda de información, digamos, ¿te parece que sienta un precedente para abrir otras discusiones con respecto a el modo de explotar los recursos? Bueno, eso es algo que está por verse, digamos, nosotros con algunos puntos interesantes. Por un lado, es que al no restringir si el operador es o no, y también al no restringir el YPF, por ejemplo, uno de los grandes generadores de áreas de Vaca Muerta es la empresa provincial GIP, la empresa neuquina, ¿no? Que tiene acuerdos con Shell, con Total, con ExxonMobil, Wintershall, digamos, un montón otras empresas transnacionales. Al mismo tiempo, también permite que se puedan acceder a entre privados directamente, ¿no? Contratos específicos, digamos. Esto es lo que hace el mundo, digamos, de la fiscalización o incluso pensando en valores económicos, pero también, digamos, uno de los puntos que nos parece como interesante, digamos, es la cuestión ambiental y, por ejemplo, en el fracking, donde la necesidad, digamos, de saber, digamos, qué componentes químicos están inyectando en el subsuelo, digamos, para después prevenir o cualquier tipo de remediación es fundamental. La Corte también, digamos, está presentando otro mojón al decir, digamos, que el conjunto de la actividad es de interés público. Entonces, tanto en cuestiones de extracción misma, digamos, y cuando estamos hablando de fracking, pero también en otro de los temas que estábamos viendo recientemente, que es el de los pueblos petroquímicos y refinerías, donde la falta de información y energía, nuevamente, es uno de los grandes aspectos. Esto también aúna, digamos, que se pueda pedir información, de que se pueda demandar información, ¿no? Y obviamente esto no, el fallo de la Corte, digamos, no es un punto de llegada, ¿no?, sino que es un mojón más en una búsqueda, digamos, en un incremento de la organización que pueda permitir que el Estado responda y que obligue de última a los operadores privados a que suministren cualquier información que sea necesaria, ¿no? Claro, ahora están todos los juristas interpretando cuánto tiempo tiene YPF para dar a conocer estas cláusulas que son de muchísimo interés. Por ejemplo, si ante algún tipo de conflicto Chevron logró meter una cláusula para que se intervenga judicialmente en tribunales internacionales, algo parecido a los fondos buitres, que algo así podría ocurrir también. Me imagino que se va a destapar una olla interesante, sobre todo con respecto a los discursos de soberanía y recuperación, ¿no? Puede ser que ese contrato demuestre algo bastante opuesto a lo que hemos relacionado siempre con soberanía y recuperación de recursos. Exactamente, y como bien decís, digamos, lo que se abre ahora, digamos, bueno, está por ver, se pueden, hay muchas incógnitas todavía que están rondando al acuerdo, digamos, y la cuestión de arbitraje en esferas internacionales es uno de los puntos. Otro de los puntos que a nosotros nos parecía muy interesante era toda esa información, digamos, que fue haciendo, que fue comunicando y pidiendo a sus accionistas o en la Bolsa de Nueva York, de la constitución, digamos, de diversas empresas, tanto por directivos de YPF o como por YPF mismo en el estado de Delaware en Estados Unidos, o sea, que se considera un paraíso fiscal y judicial a nivel internacional. Y en ese sentido, digamos, uno de los exponentes, digamos, sobre los que es muy necesario la información, es que Chevron no opera, digamos, como Chevron Argentina SRL, sino que opera como compañero carburo no convencional SRL. Entonces, ese entramado jurídico y financiero, digamos, que se establece en subsidiarias en paraísos fiscales o incluso en Argentina, esperemos que el contrato pueda ayudar a entender y al mismo tiempo a remediar cualquier situación que sea negativa a los intereses de la Argentina, ¿no? Digamos, porque como también, digamos, la Corte en un fallo, digamos, en el fallo contra los ecuatorianos, justamente de vuelta con Chevron, había dicho que las subsidiarias no necesariamente estaban involucradas con la matriz, estamos viendo que hay una cuestión de responsabilidad muy fuerte, ¿no? Y una demostración de responsabilidad de que si llega a haber cualquier tipo de perjuicio grave, digamos, no quién sería para ser responsable. Claro. Diego, ¿te llama la atención que el gobierno haya manifestado que preferían mantener estas cláusulas en privado? Digo, Scioli salió esta mañana ya a decir que tendría que ser como ocurre entre privados, que no hay por qué contar esas cláusulas, y también hablaron del riesgo de la inversión y la seguridad jurídica del acuerdo por esto que dice la Corte Suprema. Es decir, casi como defender las condiciones que puso un privado por sobre el interés público. ¿Te llama la atención que salgan con este tipo de discurso? Desgraciadamente, esta cuestión ambigua, digamos, YPF estatal en algunos momentos, YPF privada en otros, es algo recurrente, digamos, es algo que viene sucediendo, incluso, digamos, con la firma de Chevron sea el mismo argumento, digamos, ¿no? Entonces, ha sido una línea, digamos, que discursiva que ha seguido el gobierno, que ha seguido también el gobierno de la provincia de Neuquén. Y en eso, digamos, es preocupante y es, digamos, especialmente, digamos, si vamos a este escenario del año que viene, un mayor giro a la derecha, digamos, que se refuerce esa línea, ¿no? justamente porque lo que está operando, digamos, es una discusión más profunda sobre qué es una empresa estatal, qué objetivos estratégicos tiene que perseguir, a quién le rinde cuentas, cómo se rinde cuentas, etcétera, ¿no? Lo último, Diego, preguntarte una mirada acerca de las dos líneas económicas que aparecen en los dos modelos que pueden llegar a presidir el país. En los dos aparece la idea de desarrollo y de inversión extranjera internacional. ¿Qué riesgo te parece que reviste este tipo de discursividad desarrollista? Primero que nada, continuar líneas que ya se vienen trazando desde los 90, o sea, no discutir acuerdos macro a nivel comercio, en el sentido de la innumerable cantidad de tratados bilaterales de inversión que ha firmado la Argentina en los 90, digamos, que se refuerzan también con los de nuevo tipo, como con los de Rusia y China. Y por otro lado, digamos, la falta de discusión estratégica, digamos, en el sentido de para qué explotar los recursos, para quién se van a explotar los recursos. Y en el término concreto, digamos, de energía, digamos, cómo no solamente se puede trabajar sobre la cuestión de la oferta, digamos, que es donde hoy Argentina está importando gas, sino también cómo reducir la demanda, digamos, y cómo encauzar la cuestión de la energía dentro de una discusión ambiental, dentro de una discusión cultural, dentro de una discusión política económica, digamos, pero dando cuenta, digamos, también de la situación actual de límites ecológicos y límites ambientales, como también del ejercicio de las poblaciones de frenar proyectos extractivos, productivos que no crean que sean beneficiosos para sus regiones, ¿no? Gracias, Diego. Un fuerte abrazo. Abrazo para tres. Diego de Ricio, del Observatorio Petrolero Sur, ante esta decisión de la Corte Suprema de Justicia que determinó que YPF debe dar a conocer las cláusulas confidenciales del acuerdo con Chevron para la explotación de Vaca Muerta. Y ninguno 7 y 10, seguimos en Radio Zumbí, en el programa de La Olla. Buenas tardes. ¿En qué andabas, Lorel? Buenas tardes. Estabas en lejos estabas. Bueno, ¿qué nos queda para definir un poco el día? ¿Vos querés ya ir cerrando? No. Yo digo. Nos vámonos todos. 7 y 10, nos quedan algunos temitas. Algunos audios. ¿Teníamos que comentar algo más de algo? Y un poco de agenda tendríamos que hacer antes de que te vayas. Y después yo sigo con los audios si querés. Bueno, dale, agenda. Upa. Falta bastante, pero hay que decirlo ahora porque es lejos y hay que organizarse. Está el encuentro número 25 de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, en el bloqueo Monsanto de Malvinas Argentinas, Córdoba. El 27, 28 y 29 de noviembre. Así que si se andan por ahí o tienen tiempo, plata y ganas, se pueden ir para allá. Y hablan. ¿Es un fin de semana largo? Claro. No falta tanto, falta 2 semanas. No, y los temas son multiplicación, potenciación, movimiento, encuentro, intercambio, unión, pueblos originarios, vecinos autoconvocados, pueblos, asambleas, territorios, colectivos, fuerzas, medios alternativos, cátedras abiertas, comunidades y grupos. Bien ahí. Eso quieren. Casi nada. Un montonazo. Que pensás que ya vienen varios años reuniéndose y encontrados en diferentes lugares del país, ¿no? Sí. Recorriendo los lugares donde ha hecho estrago el modelo, ¿no? Este modelo, sistema, digamos. Sí, es el... A ver... La única resistencia que ha tenido el sistema son estas uniones de vecinos y de grupos afines y ya. Y algunos pueblos, a veces, bueno, como decía, también se juntan en Malvinas y como la gente que se juntó en Esquel para decirle no a la mina en su momento. Uh-huh. Y sí. Uno que te pruebo siempre hay gente que se come las pilas. Y los políticos brillan por su ausencia en todas ellas. Políticos partidarios, los que tienen, a los que la gente les pide, digamos. Sí, los políticos profesionales, los que cobran por hacerlo. Porque los militantes, tanto militante que se reivindica militante, no han aparecido por ahí. Porque parece que es desestabilizador y golpista y de derecha tratar de evitar que las multinacionales se lleven la tierra, el agua, el aire. Esas son las formas, porque yo creo que algunos partidos están, por lo menos en su discurso, hablando de eso, ¿no? Diciendo cosas, denunciando, ¿no? Sí, pero cuando hay que poner el cuerpo, o cuando están, es solo para dividir, no para sumar. Dura realidad la de los que, partidos de los poquitos que ponen el cuerpo, y después hay otros de izquierda que hablan del tema, pero nunca ponen el cuerpo, y después están los otros... Que de eso no se habla. Complicado. Y es la matriz económica de este modelo que nos quieren hacer creer que es distinto al modelo que se viene. Es agronegocio, minería, a cielo abierto, y petróleo, glifosato y demás. Minería, megaminería, petróleo, claro. Y los no convencionales, fracking. Sí, sí. Y soja, o maíz, y o... Sí, y que todo eso implica también echar de los territorios a la gente que está viviendo ahí. Como siempre. Estaban hablando de eso, es extractivismo, y que en las ciudades no nos toca. Pero también hay extractivismo urbano, que son los negocios inmobiliarios. Claro, lo que se llama gentrificación. Claro, es verdad, hay que verlo también eso. Claro que sí. Ya estamos soportando muchos males. ¿No será como dice la Biblia? Está llegando el apocalipsis, que el apocalipsis en realidad es otra cosa, ¿no? Pero bueno. No, no es como dice la Biblia. Ah, bueno, no mal. Basta, cortala. No mal, si no tenemos que empezar a poner los crucifijos. Porque antes de que venga el Cristo, va a venir el anticristo. Ese pobre todo, te hace vomitar, te da vuelta la cabeza, te tira. Nada de eso está en la Biblia. No me jodas. Son interpretaciones. ¿No viste que hicieron una película y todo, un documental? De Linda Blair. Viste que hay un documental sobre el caso Nisman que demuestra que fue asesinado y hay otro que demuestra que se suicidó. Los documentales también te están perdiendo credibilidad al ser usados tan así. Y hay que hacer documentales de ficción, ya. Son geniales, ¿eh? Hay un blog que los puso juntos, uno abajo del otro. Entonces dice, acá está, la verdad sobre el caso Nisman se llamaba, y iba a tener los dos documentales. Uno decía una cosa y otro decía todo lo contrario. Bueno, eso es genial. Sucede mucho, ¿no? Entonces tiene 18 y TN o Telenoche. Claro, pero esos son militantes. Claro. Estos estaban disfrazados de documentales serios, con gente, haciéndoles entrevistas y mostrando papeles. Una compleja realidad. Es genial. Una compleja realidad del mundo que vivimos, por suerte lo pudieron retratar. Las contradicciones que tenemos. Y bueno, vamos a decir algo de agenda. ¿Tenés algo vos para este fin de semana, para mañana, para pasado, además de lo que dijiste? Y ahora, hoy mismo, o sea, al principio ya dijimos que había una concentración por el caso de este chico que asesinó a la policía metropolitana de 3 balazos en el barrio de La Boca. Y ahora cuando termina el programa, a las 20:30 en La Minga, Club Cultural, que queda en Masa 1165 en el barrio de Boedo, van a pasar el documental Puja, un documental sobre violencia obstétrica. Y se proyecta Puja, o Puja, nunca supe bien cómo es. Y va a haber una charla de Francisco Saraceno, que es el partero de mis hijas. Como el trigo. Ah, no, es Saraceno. Es Saraceno. Eso es hoy a las 20:30 en Masa 1165 a La Borra. Una masa. La entrada es gratis, la salida vemos. Bueno, ok. ¿Sabías que el 19 de noviembre es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, creo. Sexual infantil. Y hay una concentración el jueves a las 5 de la tarde en Tribunales. Mira. Donde se hablará de esto, que también es algo que está bastante. Está para echar en las noticias, ¿no? Claro. Pero después de eso no pasa más nada. No. Está el caso de esta chiquita que se la robaron en el hospital a la madre recién parida y se la llevaron. Y la madre todavía no tuvo contacto con su hija. A pesar de que la encontraron y todo. Ah, la que encontraron y todo, claro. Sí, la encontraron, pero en ningún momento se les ocurrió dársela a la madre. No sé qué onda. Es como muy raro ese tema. Y porque está judicializada, la boludez es la que hacen los. Está bien, pero por más judicializada que esté, tiene que estar con la mamá esa nena. Y pero por ahí sospechan de la madre que la abandonó. Que se tanto pero le tiene que dar la teta. Claro. Le tiene que tener el contacto físico con la madre. Pero él quiere que se muera, así que la Lil se indigna. Bueno, y ya dijimos, el 25 hay una marcha en contra de la violencia hacia las mujeres y el 26 está el informe de Correpi anual sobre los casos de Gatilla. ¿En Plaza de Mayo? En Plaza de Mayo, a las 18 horas. ¿Y el de 25 dónde se enfrenta al Congreso? En principio sí. Bien. Después, no sé. Este viernes 20, en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Hay un panel de discusión sobre la trata. Mira qué bien. Creo que es. No. Me pasa que Facebook te pone a comprar entradas como una opción y por ahí son todas gratis y te ponen igual. Y el 25 en el obelisco está la marcha de todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. ¿Ya está? ¿Sacaron un flyer o algo? Sí. Bien. Se llama Marcha contra los Agronegocios esta vez. Está bien. ¿Y el viernes 20 también? ¿En el espacio Tucumán? A las 21, los hermanos Barragán presentan un disco. Mirá que bien. Llegó a La Plata, Luca. ¿Ya llegó? Sí. Ah, bien ahí. Vamos a tener disco. Pero si sobra, se usa. Así que si quieren seguir poniendo, todo vale. Muy bueno. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿El sábado hay algo? Yo no tengo nada más. Habrá. ¿Qué sábado es este? Sábado 21. ¿Es el segundo? ¿Es el tercero? Puede ser que esté la feria de encuentro, estoy seguro, porque no lo veo. Yo tampoco lo veo. No lo veo. ¿Cómo está en la provincia? Ah, bueno, el domingo 22 hay una colecta más por menos. Ah, no, menos por más. Ah, esta está buena, mira, esta la te la voy a decir. El domingo a las 8 de la mañana en la municipalidad de Vicente López, queda en Ricardo Gutiérrez y Maipú. Colecta menos por más, porque 80 mil pesos no me alcanzan. Para darle a Jorge Macri, intendente de Vicente López. Ah, es verdad, excelente. Entonces es una colecta municipal y la gente se va a encontrar ahí y van a llevar cada uno algo de guita. Para que el intendente pueda llevar a cabo sus fines familiares. Bien, yo estoy viendo a ver si aparece algo más. No sé si aparece algo más. Y a ver. Primer festival hasta la más médula. ¿Ah? Poesía hasta la más médula. 21 de noviembre. En IMPA. En IMPA. Para que lo voy a leer bien, entonces. Dale, si es en IMPA lo leo bien. Yo pensé que era gente fea, pero no. Primer festival, poesía hasta la más media. Sábado, este sábado, de 15 a 23 horas, en Rawson 106. A la vuelta. Talleres, paneles, lo organiza la Universidad de los Trabajadores. Y va a haber un taller sobre el panorama de la poesía argentina del siglo XXI, cuerpo, estructura, oralidad, a cargo de Fernando Bogado y Flor del Castillo. Y a las 19:30, La poesía es un arma cargada de futuro, presentación del libro Treleu, una memoria ardiente, junto a Vicente Cito Lema. A las 21 horas, charlas con Sebastián Goyeneche, ¿por qué editar hoy poesía en forma independiente? Presentación de las obras acabadas de Joshua. Va a haber feria de libros, un montón de expositores, va a haber exposición de fotos, y así, sí, micrófono abierto, y poesía, gente que va a leer poesía. Y qué bueno. Repito, sábado. Sí. Este sábado a partir de las 15 horas hasta las 23, en IMPA. Ok, que es en Rawson 106, a la vuelta de la entrada principal de IMPA. Y este domingo hay una actividad de la que muchos van a concurrir. ¿O no? ¿A votar? Exacto. ¡Qué lindo! Es un evento de aquello armante, fotos, sacar cámara de fotos, sanguchitos, compartirlos con los fiscales y con los presidentes de mesa, y vamos a charlar con las policías y los policías que andan por ahí cuidando la seguridad. Y nada de llevar atentados explosivos en debajo de los sacos ni las remeras, ¿eh? Porque es la fiesta de la democracia, no vengan con burdeces, si no, después vamos a estar todo de luto y vamos a tener que poner la bandera argentina en nuestro perfil. Va a haber gente que va a estar de luto y yo no lo voy a entender. Y va gente, hay gente que va a festejar y yo no lo voy a entender. Va a ser un domingo lindo, interesante. Es a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No, vamos a estar esperando a ver cuánta gente nos fue a votar y cuántos votaron en blanco. Y el lunes vamos a dar esos números. ¿Y cuál es el porcentaje real que sacaron los candidatos? Exactamente. No es un dato menor. No. Bueno, yo tenía para hacer una denuncia. A ver, para que te diga otra más del coso que está ahí. El domingo 29, o sea, el otro domingo, que algunos de nosotros vamos a ir con la ronda de pensamiento autónomo al Tigre, a una casa del Tigre. Mirá qué lindo. Eso lo invito. Estamos hablando de una juntada en el Planetario. Planetario Vegan, juntada 2. El domingo 29 de noviembre a las 15. Yo lo vi en el Facebook que me lo salté. Bueno, pero ahí tenemos muchos amigos y amigas veganos. Sí, claro, veganas, yo me lo salté. Y es un evento bastante, ¿cómo se dice? A pesar de que junta gente de todo tipo, sí. Es lo que viene sucediendo en el planeta. Es interesante, a mí me da cierta... ¿Cómo se puede decir? Pero puntualmente, ¿dónde es? Porque el planeta es muy grande. En el Planetario. Ah, en el Planetario. ¿Dónde está el laguito que hay peces y patos? ¿Patos? Cisnes. ¿Cisnes o ganso? No sé qué me son. Patos y cisnes. Bueno, y en el agua hay chanchitas y otros pececitos. ¡Qué rico! ¡Pato! ¡Pato la naranja! Ah, no, es vegano, dijeron. ¡Qué boludo que soy! Bueno, eso es todo por ahora, ¿o no? No sé. ¿Hay algo, Maxi, que vos tengas que... valga la pena, ¿no? No. Bueno, voy con mi denuncia entonces. Está bien, vamos con tu denuncia. Voy a denunciar a la Iglesia Católica, Argentina. Atención, atención, alerta, último momento. Y el gobierno de Mauricio Macri. Ah, no sé si le suena. A ver, ¿para quién sos, el concejal? No, resulta que al lado de la primaria y del jardín de infantes donde va mi hija y irá mi otra hija, hay un terreno que está bien delimitado hasta donde llega la iglesia que está al lado y a donde empiezan los terrenos de la escuela. Pero a la primaria la iglesia ya le comió unos 4 metros por 15. En un tiempo corrió la reja. Ah. Corrió la reja unos metros y les comió. ¿Y la escuela no dijo nada? Y la escuela no dijo nada, porque como supuestamente todo ese espacio no se puede tocar, porque fue la. Es un monumento histórico de la ciudad, porque fue la casa de alguno de estos genocidas del 1800. Mm. No sé si era Mitre, si era Roca, pero es de un. Era la casita de uno de estos chabones, ahora sirve como escuela. Pero bueno, eso pasó hace un tiempo y ahora está queriendo meterse en donde tienen la huerta los chicos del jardín de infantes. Es una huerta que tiene cerca de 15 años. O sea, hay chicos que menores de 12 años que han disfrutado de sembrar una planta, ver cómo crece y disfrutar sus frutos. Que la iglesia quiere que sean, o sea, quiere que esos terrenos sean propios de la iglesia y el gobierno de la ciudad parece que quiere que esos terrenos sean de la iglesia. Entonces hay una gran movida de familiares, de los chicos, de los docentes, de los no docentes, peleando para que no pase eso. Pero bueno, acá, en esta ciudad de mierda, hay una iglesia de mierda y un gobierno de mierda que se ponen de acuerdo para afanarle terrenos a una escuela. ¿Sabías? ¿Te habías enterado? Sí, vi la noticia o algo así por ahí. Así que pronto va a haber algunas movidas al respecto, pero bueno. En el debate Mauricio Macri y el otro hablaron de las escuelas de, sí, de los jardines de infantes, de la escuela pública, y los dos estaban muy a favor. Bueno, acá hay una muestrita de qué tan de acuerdo están con el jardín de infantes Mauricio Macri. Bueno, pero tiene el patroncito más grande, el Dios. Francisco. El Dios le dice que hagan eso y ellos tienen que obedecer. Yo tomé el tiempo. Tardaron 15 minutos en nombrarlo a Francisco y le ganó Scioli a Macri para nombrarlo. ¿En el debate? Mira. Yo estaba esperando a ver quién lo nombra primero y cuándo lo nombra. Bueno, a los 15 minutos de debate lo nombró Scioli. Y está muy bien, tiene que nombrarlo. Él va a ser presidente, el Papa es argentino, Dios es argentino hasta hace un tiempo. Ya no, ¿no? Renunció a su puesto, dijo. No, no sé, porque había un chabón, Frederick, que se hizo famoso porque dijo que había muerto Dios. ¿Qué sé yo? Sí, capaz que era uno de los medios, pero por ahí, no sé. ¿Qué hay, espiritistas? 7:27. 7:27. Faltan 7 para las 7. No. ¿Nos escuchamos otro audio y nos escuchamos otros temitas? O bueno, seguro. No sé. Sí, sí. Vamos a escuchar María Elena Walsh, de Cana. Una canción que tiene que ver con este caso de gatillo fácil en la boca que se estaban reuniendo ahí para hablar de eso. Y vamos a escuchar un audio sobre el juicio por el 19-20 de diciembre del 2001, que fue la semana pasada, hubo los alegatos en el juicio y ahí hay algunos audios dando vuelta. Ella me cuida, ella vela por mi vida, me defiende del ladrón, me da siempre la razón. Es justiciera cuando menos uno espera, y a la salida de la facultad lucha por la libertad. La policía, mamá, la policía. mirar, vela por el ciudadano. Lo protege noche y día y lo lleva de la mano. Por la buena vida, en todo el mundo hace el bien, sin mirar a quién. Le brinda paz y bondad a la humanidad. Ella me ampara contra toda cosa rara. Me besa y me trata como a un rey, mantiene a raya al rebelde y al canalla, y escribe en toda manifestación la boleta del perdón. La policía, mamá, la policía vela por el ciudadano, lo protege noche y día y lo lleva de la mano. Por la buena vía, en todo el mundo hace el bien, sin mirar a quién. Le brinda paz y bondad a la humanidad. De la mañana 39 minutos y en toda la información balotallera por debajo hay que saber escarbar para encontrar otras novedades, otras informaciones muy trascendentes para todos y todas, y una de ellas tiene que ver con los avances en el juicio por los crímenes del 19 y 20 de diciembre de 2001. Así es, después de 20 meses de audiencias y de 14 años se inició la etapa final en el juicio que se investiga las muertes ocasionadas por la represión del 20 de diciembre del 2001 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Este juicio busca determinar las responsabilidades penales de, por un lado, 16 agentes de la Policía Federal Argentina y del exsecretario de Seguridad Nacional, Enrique Matov. Él es el único funcionario público imputado, porque recordemos bien, el entonces presidente Fernando de la Rúa declaró tan solo en calidad de testigo y en 2014 fue sobreseído por su responsabilidad en la represión. Y por el otro lado, el exministro del Interior de la gestión de la Alianza, él era Ramón Bautista Mestre, que era superior de Enrique Matov. Falleció en marzo del 2003, tampoco fue juzgado, entonces solamente tenemos a estos 16 agentes de la Policía Federal Argentina y a Enrique Matov como responsables imputados en este juicio. Y además organizado como de una manera distrital, únicamente por Ciudad de Buenos Aires, en vez de ver una especie de plan sistemático represivo en todo el país. Así es, esto solamente juzga el 20 de diciembre del 2001 en el centro porteño, no en el resto del país. Recordemos, el 19 de diciembre del 2001, Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio y de inmediato comenzaron las protestas sociales en toda la ciudad de Buenos Aires y a lo largo de todo el país. Recordemos, viajemos al 2001, aquel 19 de diciembre del 2001, a ver cómo lo decía de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Esa misma noche, el 19 de diciembre, la represión policial dejó decenas de heridos y uno de ellos, Jorge Demetrio Cárdenas, recibió un balazo de un agente de la Policía Federal en las escalinatas del Congreso. A la mañana siguiente, el 20 de diciembre, el Poder Ejecutivo ordenó el desalojo de la Plaza de Mayo. Claramente fue una manera feroz una represión que ocasionó la muerte de Gastón Rivas, Diego Lamaña, Carlos Petete Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Ariel Benedetto. Esas son las víctimas fatales del 20 de diciembre. Y también dejó el resultado de 227 heridos y más de 300 detenidos en las cercanías de la Casa de Gobierno. Recordemos que esto solamente en la ciudad de Buenos Aires. A lo largo del país también hubieron más muertes y, por supuesto, más heridos. Como decíamos, el miércoles pasado comenzaron los alegatos de las querellas en este juicio. Lo importante es que todas las querellas están coincidiendo en que durante las audiencias que se iniciaron en marzo de 2014 se pudo probar, se pudo demostrar las responsabilidades de los acusados. Esto es, de los 16 agentes de la Policía Federal de Argentina y del exsecretario de Seguridad Nacional, Enrique Matov. Repasemos cuáles son algunos puntos de las querellas a lo largo de las distintas alegatos que tuvieron. Uno de los primeros que habló fue Juan Carlos García Dieste. Él es el abogado que representa a los hijos de Alberto Márquez. Él fue asesinado sobre la 9 de julio. El abogado decía en su querella: no es posible que la justicia tarde 14 años para que se llegue a una sentencia. En esta causa o en cualquier causa es necesario que se aceleren los procesos en la justicia. Dice el abogado, el debate fue confirmatorio de lo que se había trabajado en la etapa de instrucción, es decir, a partir del 2014, y confirma la responsabilidad de los expolicías. Claro, el paso del tiempo era uno de los elementos que tenían que tener en cuenta las querellas, porque después de 14 años, bueno, si recordás cómo fueron los hechos, si sos testigo, si vos estabas ahí, si viste a un policía, si ese policía era el que habías visto. De hecho, las pruebas, ¿no? Porque está el caso de Gustavo Benedetto, que había una pericia que indicaba que el balazo había salido de adentro del HSBC, con lo cual podría haber un empleado de seguridad privada implicado, que hay que ver también con el paso del tiempo cuánto de la pericia que podés hacer está en pie y las pruebas te sirven para algo, ¿no? De los 16 agentes de la Policía Federal, 9 se refieren a este caso del asesinato de Alberto Márquez. Estos 9 policías estaban dentro de lo que es asuntos internos de la Federal, que son los involucrados en el asesinato de Márquez. Como decíamos, Márquez fue asesinado sobre la 9 de julio. Luego de la declaración de la Rúa del estado de sitio, llegaron 3 móviles de la Federal a una plazoleta ahí en las cercanías del obelisco, se bajaron y empezaron a disparar a mansalva contra 30 o 20 personas que estaban allí en las cercanías. Es ahí en la situación donde se asesina a Alberto Márquez. Como decíamos, García Dieste, que es el abogado que representa a los hijos de Márquez, está pidiendo penas de entre 25 y 16 años de prisión. 25 años para el jefe del grupo de las policías, él es Orlando Olivero. 20 años para los que llevaban las armas aquel 20 de diciembre, Carlos López, Ariel Firpo Castro y Norberto Juárez, eran los 3 policías que estaban llevando las armas. Y también 16 años para los otros acusados que también se vieron involucrados en el asesinato de Alberto Márquez aquel 20 de diciembre. Otro de los querellas que pudo exponer en estos días es Rodolfo Jansón, que él representa a un grupo de sobrevivientes de la represión, Martín Galli y Paula Simonetti, que fueron heridos pero sobrevivieron a la represión del 20 de diciembre. También coincide él con esta idea de que ya están probadas todas las responsabilidades de los acusados. Por eso está pidiendo 15 años de prisión para Orlando Oliveto, Oliverio, es el jefe del grupo policial que también estaba a cargo del asesinato del grupo que asesinó a Alberto Márquez, y 12 años para los subordinados de Oliverio. La tercera de las querellas fue Alicia Pierini, ella es abogada que representó a la familia de Gustavo Benedetto, vos recién lo nombrabas. Benedetto fue asesinado por otro grupo de policías comandado por Omar Bellante, que se desató una cantidad de disparos impresionantes desde la sucursal del HSBC sobre la Avenida de Mayo, ahí en la esquina con Piedras. Bellante es el único imputado por estos hechos en este juicio, por el asesinato de Benedetto. Pierini, como decíamos, es su abogada de la familia de Benedetto y pidió que se lo condene a 5 años de prisión por homicidio, por omisión impropia. Esto significa, esta figura legal significa que según Pierini no se pudo probar que Bellante, es decir, quien estaba a cargo del grupo de policías, haya disparado. Pero sí se pudo probar que él no hizo nada para impedir. Y hasta incluso habilitó que se borren pruebas, que por ejemplo que se levanten los casquitos de las armas, digamos, como bueno, se da la situación para que bueno, impunemente la policía haya asesinado a Gustavo Benedetto. Uno va viendo los modos de acusar, justamente los modos de llevar adelante las querellas, y lo que ve es la dificultad de poder enarbolar ese plan sistemático, reconstruirlo de algún modo. Entonces lo que queda de como manera, digamos, para hacer justicia es pensar en esos pequeños grupos que atacaron como células autónomas. Políticamente uno no cree que haya ocurrido eso, es una cuestión mucho más organizada, pero a la hora de traducir eso en la justicia solo se puede pensar en los pequeños grupos comandados por alguien que sería la última cabeza a cortar, digamos, en las responsabilidades. Por eso también es importante la querella del CELS que tuvieron la oportunidad de poder exponer ayer, en donde, bueno, el CES es la querella unificada de varias familias de víctimas fatales y de algunos sobrevivientes. Esa mirada un poco más holística de lo que pasó aquel 20 de diciembre, porque el CES está apuntando directamente a los ex directivos de la policía, Rubén Santos, Norberto Guardiero y Raúl Andreozzi. Qué difíciles que sean los apellidos, por Dios. Y mató, por supuesto, el exsecretario de Seguridad, que como decíamos, fue o es el único funcionario público involucrado en este juicio. Están apuntando directamente a estas cuatro personas por haber ordenado el operativo represivo en el que se produjeron estas muertes, ¿no? En este 20 de diciembre. El CES hizo hincapié en la incidencia que tuvo la declaración del estado de sitio de La Rúa. Está diciendo, bueno, esa declaración de estado de sitio fue la extensión de un cheque en blanco para que los funcionarios policiales y de seguridad comienzan a generar todo un operativo represivo como el que se implementó, justamente con detenciones indiscriminadas, con golpes a los detenidos y, por supuesto, con asesinatos. Sin embargo, De la Rúa logra siempre el sobreseguimiento, ¿no? Sí, claro, como decíamos al comienzo, De la Rúa en 2014 fue sobreseído de esta situación y solo se lo llamó a declarar como testigo de la represión del 20 de diciembre. Lo que vi por la ventana de Casa Rosada antes de subir al helicóptero. Era muy impresionante lo que pasaba allí abajo. Lo que está diciendo también el CELS, justamente Morales, que es el abogado del CELS, está diciendo, bueno, si bien De la Rúa no está en calidad de acusado, y falta que se lo tome como responsable, como culpable de la situación en que se dio, está evaluando positivamente que se esté juzgando a quienes fue el secretario de Seguridad y a las autoridades máximas de la policía por la represión de aquel 20. Está diciendo, bueno, es la primera vez que estamos llevando tal vez a alguno de los funcionarios al banquillo de los acusados. Falta, por supuesto, pero bueno, por lo menos estamos llevando al exsecretario de Seguridad. El CELS leyó una parte nada más de sus alegatos. Falta que las semanas que viene termine de leer sus alegatos y allí, bueno, poder desencadenar el juicio en la etapa final. Algunos datos para terminar. La cifra de los muertos entre el 19 y el 20 de diciembre varía. Como decíamos, este juicio solamente es aquí en Capital Federal. Pero en realidad oscilan los muertos entre 36 y 39 personas, según contemos las muertes provocadas por las fuerzas de seguridad o las que produjo la acción de distintos comerciantes tras los saqueos que se produjeron aquellos días, o las muertes de quienes fueron heridos durante el 19 y 20 pero murieron en los días posteriores. En cualquiera de los casos, de la forma en que quisiésemos contar la cantidad de muertos entre el 19 y 20 de diciembre, en cualquier caso, el factor común entre todos los muertos es que el 80% de los que murieron fue a causa del 19 y 20 de diciembre eran menores de 30 años. y al menos 6 de ellos eran adolescentes, tenían entre 13 y 18 años. ¿Algún dato, estos datos que representan la situación en la que vivíamos aquel 19 y 20 de diciembre del 2001? Si buscan en el sitio de InfoJus van a encontrar también un artículo de Jimena Tordini muy detallado acerca de cómo avanzaron las distintas causas en todo el país con respecto a los distintos crímenes, así que hay un buen relevamiento para complementar también esta idea de cómo contabilizamos los muertos y cuál es la idea de justicia que nos podemos hacer con respecto a cuando el Estado mata. Emiliana Cortona y este rato sobre la etapa de alegatos del juicio por el 19 y 20 de diciembre. Bueno, quedan 15 minutos de programa. Norbert se fue, me dejó solo. Por suerte vino Bruna, que tiene algo de agenda para decirnos. Arrimate y agita. No soy muy buena haciendo propaganda. No importa. No importa. El sábado 21, en Casa Belgrado, vamos a tener una muestra de artes contemporánea. Va a estar muy bueno. Todo tipo de artistas visuales, proyecciones, performances, esculturas. En Balvanera, Avenida Belgrano. A los que se interesan pueden ir a Facebook, buscar el evento que se llama Empatías Provisorias. Ajá. Y mandarnos un mensaje para saber la dirección. Inbox, dirección por inbox. Excelente. Muchas gracias. De nada. Bueno, ahora nos vamos a escuchar a Raúl Civecci, que es un periodista, investigador y militante uruguayo, que estuvo hablando con FM Alas del Bolsón, otra radio comunitaria amiga, y habló sobre el fin del ciclo progresista en América Latina, y habló de varias cosas que podemos estar de acuerdo o no, pero habla que esta inclusión progresista basada en el consumismo habilita el retorno de gobiernos conservadores, que salta a la vista, que es así, y habló de las debilidades del crecimiento económico sostenido con el alza de los precios de la soja, los minerales y otros productos de exportación. Así que ahí vamos a escuchar el primer audio. Cuando empiezan estos gobiernos a principios de los 2000, entre el 99 Chávez y 2003 Brasil, Argentina, 2005 Uruguay, en fin, 2005 también Bolivia, hay un periodo de alza muy fuerte de los precios de las commodities, de la soja, de los minerales, de todos los productos de exportación de nuestros países. Entonces, esos altos precios generan unos excedentes importantes en los países, un superávit comercial grande, y ahí hay una posibilidad de favorecer a los sectores populares, ¿verdad? Producir mayores ingresos en los sectores populares vía aumento del salario mínimo, que esto es muy importante, aumento del pleno del empleo, formal e informal, y políticas sociales, ¿verdad? Transferencias sociales. Entonces hay una mejora de los ingresos de los sectores populares sin tocar a los privilegiados, que fue distinto a lo que hizo el peronismo en los 40, ¿verdad? Esta confrontación tan fuerte política del peronismo en los 40 fue debido a que los sectores, sobre todo las oligarquías ganaderas, estaban siendo afectadas por las políticas peronistas. Entonces, acá se produce lo que se llama un círculo virtuoso de ganar-ganar. Vos no tocás los intereses de los más ricos, pero mejorás los de los más pobres. Yo creo que lo que se ha hecho, las políticas sociales, lo que han hecho es transferencias bancarias, bancarizadas, transferencias de dineros a través del sistema bancario, que de alguna manera favorecen al sistema bancario, que le dan, que provocan un endeudamiento a raíz del fomento del consumo, del consumismo, y que a través de intereses son parte de esta acumulación en la que también está el sistema financiero de modo destacado. Y me parece que ahí tenemos un problema, que el aumento del consumo no resuelve los problemas estructurales de la población. O sea, la población tiene más ingresos que los que tenía en el periodo neoliberal puro. La pobreza ha disminuido, y eso hay que decirlo y reconocerlo, pero no ha habido cambios estructurales, y por lo tanto la desigualdad se mantiene punto más, punto menos en sus términos históricos, posteriores al desarrollismo de las dictaduras para acá. Entonces esta situación está eclosionando y está generando una gran insatisfacción entre los sectores populares, independientemente después de quién gane las elecciones, de a quién vote cada uno, pero sí está provocando una gran insatisfacción y está generando que sectores históricos que apoyaron ciertas opciones, como los obreros en Brasil, como las villas y el conurbano de Buenos Aires en Argentina, estén tomando posiciones que para mí son sorprendentes, pero que alguna explicación tienen que tener. No se lo vamos a atribuir todo a los medios de comunicación de masas. Aquí hay un cambio, hay un viraje, por eso desde hace un año y pico venimos hablando de el fin del ciclo progresista. Ahora vamos a escuchar otra vez, o sea, son dos audios más de Raúl Civechi, donde menciona que el discurso progresista se acostumbra a señalar a los críticos como responsables de los problemas que atraviesa el progresismo y de favorecer a la derecha, y hace una crítica a esa posición y explicó que la actual reactivación de los movimientos sociales se debe a los problemas no resueltos por los gobiernos progresistas. Ahí vamos. ¿Qué sería una mejora estructural que no pase por esta situación un poco volátil de los precios? Sería lo que sucedió en la década del 40, por ejemplo en Argentina, que es que familias o personas que vivían en las áreas rurales o en pequeños pueblos de provincias acuden a las ciudades y empiezan trabajando los varones en la construcción y las mujeres en el empleo doméstico, pero terminan como mecánicos, torneros en las grandes fábricas y las mujeres en la industria textil, por poner un ejemplo. O sea, personas que trabajaban o que vivían en situación de extrema pobreza y marginalidad en zonas periféricas del país, terminan trabajando en el corazón de la gran industria y se produce un proceso social ascendente por el cual los hijos de esos trabajadores o los nietos terminan estudiando en la universidad, ¿verdad? Uh-huh. Pero ese proceso implicaba una integración a la industria, una industria muy pujante, en condiciones de pleno empleo, de empleo legítimo y de todo lo que viene aparejado con un empleo de ese tipo, planes de vivienda, sindicalización, colonias de vacaciones, posibilidades de estudios. Ahora, el modelo extractivo, que es hegemónico, no genera esas condiciones. El modelo extractivo no genera empleo digno, porque el modelo extractivo, soja, minería, emplea muy pocos trabajadores, ¿verdad? Y además no necesita consumidores, porque la soja y el mineral se exportan. Entonces estamos ante un modelo económico que genera polarización social y que a toda esa camada de gente, 25% de los hogares argentinos que no tienen acceso a un empleo digno, necesitan políticas sociales. Políticas sociales que cubren una parte importante de sus ingresos, que están bien esas políticas sociales, pero que no haber un cambio estructural, la satisfacción de esa situación de subordinación a la sociedad termina siendo el consumo. Y el problema es que el consumo genera situaciones culturalmente muy complejas y a contracorriente de lo que es el progresismo. El consumo genera conformismo, genera indiferenciación social, no genera conciencia, genera un debilitamiento del vínculo social. En el shopping somos todos iguales, no hay clases. Y genera además endeudamiento. Ustedes saben cómo funciona esto en la cotidianidad de los sectores populares. Terminamos el ciclo virtuoso y las familias siguen viviendo en situación de precariedad, precariedad laboral, precariedad de vivienda, en barrios que se inundan, pero tienen un plasma o se compraron una moto, ¿verdad? Y además tienen las tarjetas agujereadas, están endeudados. Entonces esto es un problema. Y no me extraña que esos sectores históricamente hoy sean permeables a la propaganda de la derecha, porque culturalmente ese consumismo ha debilitado la identidad de clase y de sector popular de esos sectores. Entonces, el negocio del progresismo ha sido tremendamente complejo y se le está volviendo en contra. Y bueno, en el último audio de Raúl Civeche, que es a quien estamos escuchando, va a hacer una lectura sobre los procesos globales que se están dando, y dice que va a ser cada vez más difícil y que se avecina un ciclo más conservador y más represivo, producto de esas políticas de las que estaba hablando, orientadas al consumismo. Bueno, va a ser cada vez más difícil. Por un lado, porque a nivel mundial el capitalismo está atravesando una serie de turbulencias muy fuertes, con situaciones muy críticas en Medio Oriente, con atisbos de guerra generalizada entre Rusia y Estados Unidos y Rusia, entre China y Estados Unidos. O sea, hay situaciones muy conflictivas hoy en el mundo que están afectando al sistema de acumulación capitalista, y en el mundo en general el capitalismo está acumulando en forma de guerra, de conflicto feroz, ¿verdad? O sea, la forma guerra de acumulación, la forma violenta de acumulación es cada vez más presente en el mundo de hoy. Eso por un lado. Y por otro, lo que yo creo que hay en la región nuestra, la vida funciona por ciclos, ¿verdad? Nuestra vida es un ciclo, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, llegamos a un estancamiento, a una meseta, y después empezamos la decadencia hasta la muerte. Eso es algo inevitable. Bueno, los ciclos en la vida política también son más cortos que en la... Pero fíjate que el gobierno de Perón duró 10 años, ¿verdad? El de Uriburu duró otra, fue la década infame, ¿verdad? O sea, parecería que en política hay ciclos de entre 10 y 15 años que son como péndulos que van hacia un lado y luego van hacia el otro. Yo creo que hoy el péndulo va hacia el lado conservador, hacia la derecha, independientemente de quién gane las elecciones. Porque en Brasil, por ejemplo, para no hablar de Argentina, hoy es un gobierno conservador, pero formalmente es un gobierno de izquierda, un gobierno del PT. Y en Argentina sabemos que gane quien gane, va a ser un gobierno más conservador que el que hubo hasta ahora, ¿verdad? Entonces, que los gobiernos K. Y ese es el ciclo que tenemos, un ciclo muy conservador, o más conservador que antes, más represivo, y esto también es un dato a tener muy en cuenta, porque la represión está creciendo en los últimos años en toda la región. Los cuerpos policiales se están reforzando, se están especializando cada vez más, se multiplican cuerpos de carácter policial, casi militar, y una intervención pesada, sobre todo en las periferias, en los barrios populares. Entonces, vamos a un ciclo conservador en el cual uno de los ejes va a ser la disputa por territorios, ya sea para la minería, ya sea para la soja, ya sea para la especulación urbana, porque cuando hablamos de extractivismo nos olvidamos a menudo la poderosa especulación urbana que hay en todas las ciudades de América Latina, las grandes, las chicas y las medianas. Entonces, esa especulación urbana de nuevo tipo está pretendiendo y está expulsando a familias y a villas enteras queriendo hacerlo, como lo quiso hacer la dictadura, hacia las periferias. ¿Por qué? Porque la tierra urbana es un negocio espectacular, es parte del modelo extractivo, y entonces la disputa por los territorios se va a intensificar cada vez más. Una disputa que implica policialización, militarización, criminalización de la protesta y fuerte represión. El Estado está jugando pesado en ese sentido en toda nuestra región, y yo avisoro una década como la década menemista, ¿verdad? Una década difícil en la cual va a haber... O sea, mi imagen es que, bueno, una década menemista, neoliberal profunda, privatizadora, una década progresista, en donde las políticas de privatización se frenaron, pero apareció el modelo extractivo, hubo políticas sociales, lo que se dio en llamar el progresismo. Creo que ahora vendrá una década conservadora, y en esa década los movimientos populares volverán a hacerse fuertes y volverán a pasar a la ofensiva, espero, hasta debilitar esta hegemonía conservadora y volver a crear una situación más favorable para los sectores populares. Bueno, me voy a hibernar por 10 años y vuelvo cuando hayan debilitado la esta gente. Bueno, no, nada, el panorama está bastante feíto, lo venimos diciendo hace tiempo que se estaba poniendo cada vez más feíto. Algunos están diciendo tenemos que esperar a ver el resultado de las elecciones para salir a la calle a protestar contra lo que se viene. Yo les diría que empiecen a salir ahora para que si no ya van a llegar tarde. Son las 7 menos 2 minutos, nos vamos, empieza, después de este programa viene el brote libre y leí por ahí que iban a hablar de escuelas como cárceles y un par de temas más que, bueno, valdrá la pena escucharlo. Vamos, ya que estuve robando audios a Radio Alas y a FM La Tribu, le encontré mientras buscaba los audios de FM La Tribu un par de sketches que tienen que ver con las elecciones que se vienen y me parecieron muy divertidos, así que los dejo esperando al brote libre y en el medio vamos a escuchar a Sofía Viola haciendo No me des merca hasta el lunes que viene. Juancito, anda a lavarte las manos. ¡Ufa, papi! Dale, dale, así almorzamos. Hola, amor, ¿todo bien en el jardín? Sí, mira, más o menos, mira la nota de la maestra en el cuaderno de comunicaciones. A ver, ay, y sí, en algún momento vamos a tener que enfrentarnos con esto. Está en la edad de preguntar. El otro día se estaba tocando, ¿no? ¿Vos